Te cuento que organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, la Procuración Penitenciaria de la Nación también, se reunieron con el Comité contra la Tortura de la ONU para presentar sus respectivos informes sobre la situación carcelaria en Argentina. Después de estas reuniones, el Comité contra la Tortura escuchó a los representantes del gobierno argentino. Allí estuvo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, a la cabeza, y les manifestó la preocupación por la extensión de las prácticas de tortura e impunidad en nuestro país. A su vez, exhortó al gobierno argentino a tomar medidas contra la superpoblación carcelaria en penales y en comisarías. Para hablar de este tema, estamos ya en contacto con Rodrigo Pomares, coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, muy buenos días. Aquí Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Rodrigo, y antes de meternos de lleno en este encuentro en el Comité contra la Tortura de la ONU, obviamente preguntarte por esta urgencia que tiene que ver con el 2x1 a un represor que abre la puerta a la impunidad de otros genocidas también. Sí, sí, grave fallo. Obviamente la Comisión ya ha manifestado su oposición a esto, que se une con una serie de fallos que la Corte ha tenido. Sobre todo, bueno, me parece que esto está claramente ligado al desconocimiento que la Corte expresó hace no mucho tiempo respecto de las sentencias de los organismos internacionales, ¿no? Y su carácter vinculante respecto a los fallos de la Corte de la Nación. Y en este caso, bueno, un nuevo fallo que habilita una ley que ha sido ya derogada en 2001, una ley que fue derogada por la ausencia de consenso respecto de su aplicabilidad, y que fue una ley que estaba claramente diseñada para un momento en el que las demoras en el trámite de juicios por delitos comunes tuvo en esta ley un intento de compensación del Estado respecto de esas demoras, pero que de ninguna manera fue pensada ni su naturaleza estuvo orientada a delitos de lesa humanidad, que por otro lado, pensándolo ya más en términos concretos, son delitos que no se han juzgado por la mora que los perpetradores generaron, ¿no? Y la propia acción de los genocidas fue la que logró su impunidad, con lo cual que hoy la Corte interprete que debe aplicar una ley que estuvo diseñada para la mora estatal respecto de delitos comunes a genocidas, que son los que generaron durante tantos años su impunidad, resulta, la verdad, más allá de la interpretación jurídica, preocupante y contradictoria en términos también del sentido común, incluso, ¿no? Así que, bueno, es muy grave, es grave por la tendencia que genera. Si bien no es un fallo que vaya a ser vinculante para el resto de los jueces, sí, obviamente, como todos los fallos de la Corte, son un mensaje en términos políticos hacia el resto del Poder Judicial. Con lo cual, bueno, nada hace pensar que a partir de ahora empiecen a existir planteos cotidianos de los abogados, de los represores, y que los jueces tengan que resolver esto ya con un fallo de la Corte que da una orientación. Entonces es gravísimo y es un claro retroceso a las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Técnicamente abre la puerta, como se dice, o técnicamente es un fallo singular dada la condición de Muinia y los años en los cuales se lo juzgó? Es un fallo singular, pero con un alto contenido político. Por otro lado, digamos, la Corte resuelve el caso de Muinia, que es una persona que estaba en libertad condicional, de manera tal que no se entiende la explicación del momento político, del momento para resolver este fallo, sino es claramente interpretándolo como un fallo más político que jurídico. No hay urgencia para resolver la situación de Muinia. Si la Corte eligió resolverlo ahora, evidentemente tiene que ver con un criterio de oportunidad que la Corte evaluó. Y no se le escapan estas cosas a la Corte, ni a los miembros de la Corte. De manera tal que claramente entendemos que técnicamente no es vinculante los fallos de la Corte. El sistema de control de constitucionalidad y es difuso, de manera tal que resuelven sobre cada caso, salvo, bueno, cuando se trata de acciones de clase o de incidencia colectiva u otro tipo de que no es el caso, pero tiene que ser analizado este fallo no solamente en términos técnicos, sino en términos políticos, porque la Corte es un órgano político también, no es un órgano estrictamente jurídico y técnico, y está claro que cuando quiere incidir en la vida política lo hace con sus fallos. Y en ese sentido, este fallo creemos que hay que leerlo de esa manera, ¿no? Es un claro mensaje al resto del Poder Judicial respecto de estos casos. Hay una trampa también retórica, que es a la que apela Claudia Brug, que es la idea de equidad ante la ley, pero en este caso nos encontramos ante crímenes de lesa humanidad, ¿no? No. Acá no hay equidad ante la ley. Acá estás hablando de crímenes de lesa humanidad, donde, insisto, los perpetradores se garantizaron su impunidad por más de 30 años. Y hay quienes todavía siguen garantizando su impunidad. De manera tal que no estamos ante delitos comunes, ni estamos ante la igualdad pretendida ante la ley. Claramente los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes. Se trata de delitos aberrantes que se pueden juzgar luego de tantos años, porque precisamente todo el sistema internacional establece que no prescriben. Y no prescriben porque quienes lo cometen tienen una situación de poder en la sociedad que es la que les permite garantizar su impunidad y evitar que se llegue a la verdad y a la justicia. Entonces, interpretar este fallo a la luz de considerarlo como un caso más o en la misma interpretación que el resto de las personas que se involucran en el sistema penal por la comisión de un delito es un desatino, y aparte no es un desatino solo en términos políticos, sino también técnicos, claramente. Había argumentos para pensar y para argumentar, de hecho, bueno, dos de los miembros de la Corte lo hicieron así, para argumentar que no hay lugar para la aplicación de la ley de 2x1. Por otro lado, la realidad indica que este fallo solo va a favorecer mayoritariamente o favorece circunstancias o situaciones que es la de los quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad o se encuentran procesados por delitos de lesa humanidad, porque los tiempos ya hoy, luego de su derogación en el 2001, no va a haber demasiados casos por delitos comunes, aunque graves, en los que hoy se pueda aplicar esa doctrina. Sí, particularmente a quienes han sido juzgados y condenados e incorporados a procesos después de 2004, 2005. Claro. Uh-huh. Son precisamente quienes han sido juzgados por delitos de lesa humanidad. Entonces, es un fallo que parece a medida, incluso. Claro. Rodrigo, hay un tema también central y un puente que tenemos que hacer necesario con este beneficio para un genocida abriendo la puerta a otras posibilidades de defensa de los represores, que es el puente con un momento de búsqueda de endurecimiento de las penas para delitos comunes, ¿no? Mientras claro, se beneficia claro. a los represores, ustedes vienen denunciando lo que ocurre con la situación claro. carcelaria y además criticando estas reformas en la ley 24.660 de ejecución penal, que el Senado modificó, al parecer atenuó un poco el proyecto original de diputados, pero que no deja de ser preocupante también. Sí, atenuó casi nada, ¿eh? Yo diría que nada, no es verdad que toma las modificaciones que solicitaron y solicitamos quienes presentamos informes. No es verdad, modifica cosas muy muy muy tangenciales que no desestructuran el sentido de la modificación a la ley, que es romper con el régimen de progresividad, que es lo central. Pero es atinado y claramente lo pensamos así, las declaraciones del ministro de Justicia también hay que leerlas en esa sintonía. Por un lado, es un Estado que está promoviendo el endurecimiento de todo el régimen penal para los delitos comunes, y por otro lado plantea la equidad ante la ley de una ley, de la aplicación de una ley que yo creo que no estarían dispuestos a sostenerlas en ningún otro caso. Yo no creo que este gobierno, por la tendencia que ha tomado, estuviera dispuesto a hoy dictar una ley del 2x1. De manera tal que claramente es una contradicción palpable y que se evidencia por el solo hecho de mencionarla, ¿no? Si por un lado querés endurecer para los delitos comunes y por el otro hablas de igualdad ante la ley en la aplicación del 2x1 para quienes han estado implicados en delitos de lesa humanidad, está clara la contradicción, y está claro que en esa afirmación hay un aval, digamos, ¿no? Mientras tanto, muchísimos represores no solo no tienen condena firme, sino que muchos otros no fueron juzgados todavía, y ni hablar de los que hoy cuentan con el arresto domiciliario, mientras los pibes de delitos comunes se mueren en las comisarías, como el caso de Pergamino. En ese sentido, ya me meto en este encuentro que tuvieron con el Comité contra la Tortura de la ONU para que nos cuentes un poco de esta instancia. Sí, bueno, el comité fue una reunión que, como ustedes lo adelantaron, está en el marco de la rendición de cuentas que tiene que dar el Estado respecto de la aplicación del tratado internacional que rige, en el cual interviene el Comité contra la Tortura, que es la Convención Internacional contra la Tortura. Bueno, el Estado tiene que rendir cuentas respecto de los avances que haya tenido, de las recomendaciones que ya hace más de 10 años le había hecho el Comité. En ese marco, las organizaciones e instituciones fuimos a aportar nuestros informes. Centralmente planteamos la cuestión de la superpoblación, el hacinamiento, la violencia dentro de los contextos de encierro, la práctica sistemática de la tortura, tanto en el encierro como por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, el tema de las muertes producidas en contexto de encierro, en particular las que se producen por falencias del sistema de salud. También hemos planteado la situación de algunos grupos particularmente vulnerables, como los niños, las detenciones que se producen reiteradamente y cotidianamente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros destacamos en ese sentido que hemos registrado situaciones de chicos entre 8 y 18 años que pasan por comisarías, que son detenidos, cuando la ley exige que no sea así. Bueno, las mujeres, el colectivo trans, el grupo del colectivo de migrantes, que bueno, con el decreto 70 de 2017 ha habido una modificación regresiva a la ley de migrantes, y eso entendemos es la condición de posibilidad para la vulneración de derechos y para la práctica de la tortura también. Hemos planteado el tema de la ley de salud mental y su falta de aplicación en la provincia de Buenos Aires. Eso tiene como correlato un índice de muertes en los hospitales monovalentes y también en las cárceles para personas con padecimientos mentales que supera la media tanto dentro del sistema penitenciario como del sistema de salud provincial. Y eso es una consecuencia directa de la falta de implementación de la ley de salud mental. Por otro lado, planteamos la necesidad de que se implemente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y también planteamos que se reconozca, se creen los mecanismos locales en cada provincia y se reconozcan los preexistentes, como es el caso de la Comisión, que hace 14 años viene realizando la tarea de monitoreo en la provincia de Buenos Aires y no hay una ley que la reconozca en tal sentido. Esos han sido los ejes que nosotros planteamos, más allá de, obviamente, cada uno de estos temas tienen dentro de sí mismos una serie de especificidades, pero esos han sido las líneas generales. El comité, respecto a todos estos puntos, ha sido muy crítico con el Estado y le ha requerido modificaciones, ha alertado sobre la superpoblación, alertó sobre la práctica de la tortura de manera sistemática, alertó sobre las muertes y la salud en contextos de encierro. También alertó la problemática de mujeres, colectivos trans, migrantes, así que bueno, el tema de las comisarías y la superpoblación, que entre otras cosas nosotros llevamos el caso de Pergamino, en el que somos patrocinantes de la Comisión Provincial por la Memoria, y obviamente la situación de hacinamiento en comisaría, producto de la saturación de todo el sistema penal y carcelario, tiene en ese caso un correlato claro, que es la pérdida de vidas humanas producto de un sistema que no hace más que generar colapso, y que en la respuesta de la construcción de cárceles tiene una respuesta falsa que solamente va a generar un derroche de dinero y no va a dar respuesta a la situación de colapso carcelario. ¿Y qué sería una respuesta no falsa, una respuesta efectiva a esta situación? Bueno, claramente nosotros, todos, ¿no?, las organizaciones que venimos trabajando en esto, la Comisión lo ha demostrado permanentemente, digamos, el sistema penal funciona persiguiendo eslabones débiles de cadenas delictivas, y eso es una elección, no es que todos los sistemas penales eligen a quién perseguir y a quiénes encarcelar y por qué tiempos. Eso es una elección que todos los sistemas hacen. Si todos los sistemas penales del mundo encarcelaran a todas las personas que ingresan a esos sistemas, tendrían que tener 100.000 cárceles por estado. No, eso no pasa en ninguna parte del mundo, se elige, se selecciona. Entonces, lo que está pasando es que el Estado ha elegido, de manera demagógica, que sus políticas públicas de seguridad sean detener más personas y mantenerlas más tiempo encerradas. Eso no solamente no da respuesta al delito, sino que por otro lado genera un gran colapso. Si vos seguís con esa tendencia y lo querés empatar construyendo cárceles, te pasás la vida construyendo cárceles. Y en ese sistema, toda cárcel que vos construyas va a ser una cárcel que se va a llenar de personas. Entonces, lo que te va a aumentar es la tasa de encarcelamiento, pero no vas a resolver el problema del colapso del sistema carcelario. Lo que hay que hacer es ir a un sistema más racional, que meritúe situaciones particulares, que trate de evitar que toda detención se transforme en una prisión preventiva, que se busquen alternativas al encierro, que se busquen alternativas a la reparación de las víctimas, que es algo que no se ha ensayado en Argentina, que es ante delitos que tienen que ver, por ejemplo, contra la propiedad privada y demás, que se trate de generar instancias de reparación de la víctima, que eso implique que no necesariamente la persona que cometió un delito de ese tipo tenga que sí o sí quedar preso en una cárcel, sino que pueda generarse otro tipo de intervenciones estatales. Y hacer un sistema mucho más racional. El Poder Judicial tiene una tarea muy grande, que es la de controlar el accionar policial. Todo lo que ingresa al sistema penal se convalida casi automáticamente por el Poder Judicial. Y esa convalidación automática lo que genera es que haya muchas causas y muchas personas involucradas en delitos que no cometieron, uh-huh. o con un estándar probatorio muy bajo. Ahora que la Corte habla o propone tener una mirada garantista de la realidad, bueno, ahí hay algo para aplicar, que los jueces realmente apliquen los criterios que normativamente rigen, que es el control de la prueba, el control del estándar probatorio para que una persona quede implicada en un delito. Rodrigo, en la provincia de Buenos Aires, el 55% de las personas que están hoy en el sistema penal están con prisión preventiva, es decir, son personas que no tienen condena. Uh-huh. Ahora, me pregunto, en esta reunión está Claudia Brug, por ejemplo, ahí compartiendo el encuentro con ustedes. Sí. ¿Qué dice Claudia Brug ante este diagnóstico? Y también, ¿cómo es una cuestión más cotidiana de encontrarse cara a cara con él? Imagino que hay, no sé, recesos, momentos en los cuales podrían conversar de un modo más humano los organismos que vienen trabajando con respecto a estos temas con el Secretario de Derechos Humanos, ¿no? Sí, no se dieron esas instancias porque el primer momento en que el comité, que fue el miércoles, el comité planteó las cuestiones al Estado, fue bastante intenso y largo, y luego quienes estaban en la delegación se fueron rápidamente a preparar sus respuestas para el otro día. Y al otro día, sinceramente no hubo la posibilidad de tener un contacto para charlar esas cuestiones. Sí, el Estado dio unas respuestas bastante poco certeras, fundamentalmente haciendo referencia a datos del sistema federal, desligándose de su responsabilidad de dar información de las provincias, y datos muy muy poco confiables e incluso errados sobre determinadas situaciones. Tuvieron que reconocer que había sobrepoblación y hacinamiento porque el informe que se había presentado decía que no había, cuando todos los datos son, digamos, claros, y la misma realidad es clara, que la sobrepoblación existe y demás. Y sí reconocieron que tienen un problema de producción de información y que por eso declararon la emergencia estadística y demás, pero lo cierto es que las respuestas fueron poco creíbles, en un sentido, producto de la imprecisión de las respuestas. Y también fueron contradictorias, porque por un lado reconocen la problemática del hacinamiento, pero por otro, pero también siguen asentando esa tendencia cuando la respuesta que dan es que van a construir más cárceles. Uh-huh. Entonces, si la respuesta que tienen ante el hacinamiento y la superpoblación es que van a construir más cárceles, no van a reformar nada de la política criminal y su direccionamiento, lo único que están reconociendo es que van a seguir con las mismas políticas que se vienen implementando. O sea, claro, van a insistir con este esquema irracional que detiene más, satura los territorios de policías, incorpora más gente al sistema penal, con el deterioro que eso implica y con la falta de respuesta al colapso carcelario y a la problemática del delito, que eso también implica. Las respuestas entonces fueron poco, dan poca esperanza respecto de que se pueda modificar. Ahora lo que hay que ver es qué recomienda concretamente el Comité contra la Tortura a la Argentina, y eso va a ocurrir entre el 11 y el 12 de mayo. Ahora, con respecto a esto que diga el Comité, así como ha ocurrido también en algunas ocasiones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el antecedente tremendo de que en febrero la Corte Suprema dispuso que los fallos de algunos tribunales internacionales no son obligatorios de cumplimiento para el Estado argentino. Esto también es un retroceso grande, ¿no? Sí, igualmente lo que dijo la Corte es que no son vinculantes las sentencias de los organismos internacionales respecto de las sentencias de la Corte. O sea que la Corte no tiene necesariamente que revertir sus sentencias en función de lo que las sentencias de organismos internacionales le digan. Uh-huh. Esto es distinto porque acá el Estado como tal, se compromete a las recomendaciones de organismos internacionales. Ciertamente estas recomendaciones y estos informes y demás que los organismos internacionales hacen al Estado, obviamente que no tienen un efecto, no siempre tienen un efecto total, digamos, ni generan todas las transformaciones que allí se expresan. Sí son importantes para diagnosticar una situación, son importantes también como una guía para que el Estado trabaje y para que quienes trabajamos en esto podamos ir exigiendo cosas en función de lo que dice un organismo internacional. Hay Estados que son más respetuosos, o gobiernos que por ahí son más respetuosos de la ley, y otros que toman una tendencia menos respetuosa. Habrá que ver cuál es la orientación que toma este gobierno en particular. Bien, Rodrigo, como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Rodrigo Pomares, coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, y este encuentro con el Comité contra la Tortura de la ONU con respecto a la situación carcelaria en Argentina, y además, por supuesto, hablando de este 2-1 a represores con el fallo de la Corte de ayer.